siente el fuego en este lugar. Volvemos a Tarde Piaste, son las 3 y cuarto de la tarde exactamente, de este viernes 15 de abril, que está medio fresquito, ¿no? Sí. Hoy salí, tenía un frío terrible yo. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, llámenos al 4226-7173. O entra a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandanos un mail a radiocontodo@gmail.com. O entra a nuestro Facebook, que es Tarde Piaste. Tarde Piaste, separadito, y ahí nos encontrás. Nos pones en el buscador y hacete amigo de Tarde Piaste e integra esta familia tan linda que es Radio Con Todo. Bueno, si tenés ganas de participar en la radio o tenés alguna idea, alguna propuesta, no dudes en acercarte a la calle 10 entre 147 y 148, ¿al lado de quién? El pelotero del ángel. Exactamente, porque no sabemos muy bien el número. Se nos olvida completamente, lo tenemos que memorizar. Pero bueno, están abiertas las puertas para que puedas acercar tu propuesta y venir a compartir esta gran familia que es Radio Con Todo. ¿Qué estamos escuchando, Rulo, de fondo? Revolución de No Te Va a Gustar. Me viene bien para el tema que vamos a hablar en este momento, que fue la primera noticia que dimos, que es que Berazategui tiene candidato. Releemos para hacer un pequeño repaso que el referente de la agrupación Juventud de Frente, Roberto Berrospe, va a apostar junto con su agrupación por un cambio beneficioso para todos los berazateguenses. Proponer una línea de trabajo para la comunidad fresca y renovadora es sumamente importante a la hora de integrar a todos los vecinos. Berrospe, que apuesta sin duda a la juventud, ve trascendental la participación de la misma en el proyecto nacional y popular. Juventud de Frente desafina el kirchnerismo y ve con simpatía la candidatura de Sabatella. Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Bajo esa consigna, Berrospe apuesta al cambio. Exactamente. Bueno, nosotros veníamos hablando de programas anteriores de cómo se está haciendo notar esta agrupación que se llama Juventud de Frente aquí en Berazategui. Como la palabra lo indica, está integrada por jóvenes. Sí. Los cuales tienen un compromiso increíble con la sociedad, con su entorno. Yo he tenido la oportunidad de ir a reuniones donde están ellos y la verdad me he quedado asombrado de la manera que debaten y las ganas que tienen de cambiar, ¿no? Roberto Berrospe es el referente de esta agrupación. A la cual todo joven que sienta ganas de participar en un cambio lo puede hacer. Van a haber carteles por todo Berazategui, absolutamente por todo Berazategui, como yo lo he podido comprobar. Bueno, la agrupación Juventud de Frente ha puesto un cambio a una renovación de este aparato político que tenemos nosotros aquí en Berazategui hace 20 años, ¿no? Sí, hace falta. Que es el señor Musi, que ha tenido una gestión increíble. Se puede reprochar algunas cosas, pero en líneas generales ha tenido una gestión muy buena. Pero creo yo que es hora de un cambio. Y una de las posibilidades más factibles y más buenas para los ciudadanos de Berazategui es apostar por los jóvenes, apostar por Juventud de Frente. Es, como la nota lo indica, una agrupación que es afín al kirchnerismo y bueno, ve con simpatía la candidatura de Martín Sabatella de Nuevo Encuentro. Yo creo que Juventud de Frente tiene un componente esencial para el cambio. Y lo vuelvo a resaltar y lo vuelvo a repetir, que son los jóvenes. Sí. La participación activa de los jóvenes en la política, en el proyecto nacional y popular, es sumamente importante. ¿Soy vos qué opinás al respecto? En estos momentos de Juventud de Frente no tengo nada para opinar en este momento. No tenés nada por opinar. Bueno. Tic-tac. ¿Vos, Rulo? ¿Algo para decir? Yo creo que sí, en Berazategui tiene que haber un cambio, ¿no? Y creo que eso lo están proponiendo los chicos de Juventud de Frente con sus iniciativas y sus acciones, digamos, que son más que palabras. Exactamente. Recordemos que aquí mucha gente ha participado de lo que es el Centro Cultural, ¿no? El Centro Cultural de la Juventud, que está ubicado en la calle 144 y 22, número 2222, donde hay diversos talleres. ¿Qué hay talleres de qué? Murga, inglés, guitarra, percusión. Bueno, eso es una propuesta y un espacio abierto que es totalmente participativo y gratuito, también los talleres, donde se integra la comunidad, ¿no? Donde ese esfuerzo por integrar al prójimo se ve día a día. El centro cultural funciona de lunes a sábado prácticamente todo el día. Hay gente que está encargada de estar dentro del centro cultural. cosa que me parece muy buena. Entonces yo personalmente apuesto al cambio y pongo mis fichas en Juventud de Frente, que me parece a mí es el camino indicado y es el pensamiento debido. Porque sí, no están ni alineados ni con Dualde, ¿no?, ni con ese tipo de personajes. Así que apuesto por Juventud de Frente, me parece una agrupación seria, completa, con iniciativa, me parece un cuadro político importante en este momento en Berazategui, y esperemos que algún día lo sea a un nivel nacional, ¿no? Esperemos. Pero apuesto por el cambio, entonces apuesto por Juventud de Frente, y esperemos que se dé todo, ¿no? Que haya una renovación del poder político en nuestro Berazategui querido. Hace falta un cambio, ¿no? Acá, porque venimos hace, ¿cuántos años? Como 20 años. Sí. Que sea un poco más plural también, ¿no? Porque lo que propone Juventud de Frente, por lo que yo pude hablar en varias oportunidades, tanto con el referente como con otras personas, propone la pluralidad, ¿no? La que todas las voces sean escuchadas y que la participación activa de los vecinos sea el eje central. Sí. Junto obviamente con los jóvenes. Así que me parece que es hora de un cambio y Juventud de Frente es la que tiene que llevar la manija. Esto no es ninguna bajada de línea, ni mucho menos. Lo que pasa que a mí me parece que dentro de los proyectos más serios, me parece que el de Juventud de Frente es el que a mí me convence más. Vamos a estar trayendo próximamente, voy a tratar de contactar a alguno de los chicos de Juventud de Frente para que me pasen las propuestas que tienen para este 2011, que se viene agitado y se viene con todo, como la radio, se viene con todo. Y si podemos invitar a alguno, ojalá que lo podamos hacer, porque va a estar bueno, ¿no? Para debatir y para que comparta también sus ideas con toda los radioescuchas que tenemos en este momento y que están interesados por su municipio y por su país. Vamos a ver si podemos traer al referente, ¿no, Roberto? Para que nos dé un panorama más general. Exactamente, exactamente. Para que nos dé un buen panorama de lo que se viene en el 2011. Poder entrevistarlo, poder sacarnos las dudas. Así que formalmente al aire lo invitamos para que pueda acercarse hacia la radio y debatir junto con nosotros las inquietudes que tenemos, ¿no?, como ciudadanos de este Berazategui. A ver qué soluciones se les puede encontrar. No, Roberto es una persona que es accesible, así que vamos a ver si podemos entrevistarlo. Bueno, cerrado este tema. Cerrado este tema, vamos a pasar al segundo, que es la que comienza la audiencia pública para diagramar un plan de salud en las villas. Bueno, el acontecimiento tan triste que vimos la otra vez de la muerte de este señor, que bueno, la ambulancia se negó a entrar a la villa por una cuestión supuestamente de seguridad. Diosnel Pérez, que es dirigente de la Villa 20, le adjudicó este tipo de hechos, ¿no?, de que la ambulancia no entre a la villa, a los medios. Se lo atribuyó a los medios, que bueno, que muestra siempre la cara mala de la villa, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué los medios no muestran la cara de lo que es Barrio Parque en Capital? Donde vive Macri y tantos otros garcas, ¿no? O los barrios privados, los country, claro, ¿quiénes viven ahí? Que va de impuestos, gente que tiene empresas fantasmas, gente vinculada con el narcotráfico, con un montón de actividades totalmente ilegales, pero bueno, ellos son chorro de guantes blancos. Como dice una canción de Calle 13, el rico da la orden y el pobre la dispara. Es así, ese sería el ejemplo ideal. Bueno, ¿qué pasa con esta audiencia? Bueno, el juez porteño Roberto Gallardo, que encabezó esta mañana una reunión para diagramar un plan integral de salud en las villas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La reunión se realizó en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que bueno, que está ubicado en Avenida Corrientes 1441, con la presencia de unos 200 vecinos más o menos de las villas porteñas. Bueno, como decíamos anteriormente, la audiencia fue convocada por la noticia de la muerte de esta trágica muerte de este señor que se llamaba Humberto Ruiz, que no fue atendido por médicos del SAME, que se negaron a ingresar a la Villa 31 de Retiro. Después hablamos también de Diosnel Pérez, que es dirigente de la Villa 20, y que comentó que este hecho no es el primero que ocurre, ¿no? Parece que esto es muy, muy habitual dentro de una villa y de los habitantes. Y atribuyó a los medios, ¿no?, la responsabilidad de mostrar una cara de las villas que no es cierta. El 90% de los que vivimos en la villa somos trabajadores, dijo Diosnel, y coincido totalmente con él. Porque delincuentes hay en todos lados. Sí. Sí, yo también, yo coincido totalmente con el tipo este, ¿no? O sea, y dice que los medios de comunicación muestran la cara mala de la villa, que es la minoría, ¿no? Y es verdad, vos, porque prendés el noticiero y te muestran delincuentes que son de la villa y no muestran a gente que en realidad es trabajadora. Exactamente, es una realidad que está, que no la podemos negar, pero tampoco es tan así. La gente de la villa no es en su totalidad delincuentes. Por ejemplo, yo ayer hacía zapping en la televisión y estaba viendo Duro de Domar, y cuando fue al corte hice zapping y bueno, aparecí en el programa GPS de Rolando Graña. Me pareció tan vulgar el programa porque mostraban en Capital Federal a los pibes poxy. Chicos de 17, 10, 12 años jalando poxy ram. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa nota? Sabes que en un tiempo, cuando yo tenía más o menos la edad de ellos, cuando iba a la escuela primaria, bueno, chicos de que ven, o sea, chicos que eran buena familia, todo, me acuerdo que vieron eso y se pusieron a jalar eso. Imagínate la influencia que tiene, y o sea, a ellos no les faltaba nada, o sea, no. Y también tampoco tenían conflictos en la familia, o sea, yo decía, ya, sabes que ahora me doy cuenta. Sí, sí, obvio. Y también le hacían el reportaje a una punguista. ¿Cuál es el objetivo de la nota en sí? Es mostrar la realidad, pero eso no es la realidad en su totalidad. Porque te quieren dar a entender que primero que la juventud está perdida, que no se sabe qué hacer con los chicos, que delinquen porque se drogan, porque viven jalando poxy ram, porque duermen a la vera de la calle, porque por un montón de porqués que uno termina odiando a algunos a la juventud, claro, ¿no? Creo que el objetivo que buscan ellos es la discriminación, que la gente que de clase media o clase alta, digamos, denigre a esos pibes que están ahí en la calle, en vez de tratar de ayudarlos, ¿no? De participar en proyectos y darles una mano, porque esos pibes necesitan ayuda. Sí, a mí me surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué Rolando Graña no filmó, por ejemplo, el festival que se hizo en la Plaza La Paz, que lo hicieron los chicos del Centro Cultural de la Juventud? Eso es una discusión. Por ejemplo, mi papá se enoja mucho cuando dicen la juventud está perdida. Y dice, ¿pero por qué? Dice, me ve a mí, bueno, por ejemplo, ahora trabajando acá en la radio. Yo, por ejemplo, antes estaba en un centro de estudiantes, o sea, estaba participando en el Centro Cultural, en Juventud de Frente, haciendo varias cosas. Y, o sea, mi papá decía, yo no veo la juventud perdida. Y después personas que dicen, pero... Claro, la minoría. Después, el tema también de que primero tienen que cambiar los de arriba para que cambien los demás abajo. Hubo en un tiempo un programa en Canal 7 a la tarde que no tuvo éxito, relevancia, porque me parece que estaba Badía. No sí, sé, sí, a la tarde, sí, sí, que sí, mostraba sí a los chicos que hacían proyectos, cosas en la escuela. Y ese, ¿por qué no muestran eso? Claro, es algo ¿no? que a veces a la sociedad no le interesa. Le interesa más ver y compadecerse de un adolescente que está jalando poxy ram y estar del otro lado de la televisión y decir, uy, pobrecito, qué perdida que está la juventud. ¿Dónde están los padres? Mirá los padres, qué vago debe ser el padre que deja al hijo que esté en la calle jalando poxy ram. Pero no se ponen a pensar que ese padre se quedó sin trabajo en la década del 90, que ese chico tiene un padre que es golpeador, que puede ser que sea alcohólico, que dentro de su familia puede haber habido una violación de algún tipo. Un abandono de personas, o sea, también hay que... Pero qué fácil es decir, oh, el pobre pibe está jalando poxy ram, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Y bueno, entonces adoptalo y a ver. Sí, el tema tampoco es adoptarlo. No, adoptarlo, pero o sea, dice, sí, pobre, no, pobre. Te entiendo, entonces... entiendo lo que quiere decir. Da un poco de... Sí, a mí también me da bronca. Me da bronca que pasen ese tipo y que se le dé espacio a ese tipo de programas, sabiendo programas tan enriquecedores y tan buenos, ¿no? Con la ley de medios creo que se va a lograr acabar con ese tipo de televisión basura, porque es televisión basura lo que hace Rolando Graña, igual que ese de este periodista Facundo Pastor. Yo algún día espero que uno le meta una piña, mínimo, porque vienen zafando. Me encantaría que alguien le meta una piña. Me encantaría, sí, como María Elena. Es el apóstata del... Poneme ese. Buscame ese, Rulo. ¡El apóstata del demonio con bigotes! Macri. Me encanta, ese es Macri. Pero bueno, espero que ese tipo de programas se acaben. Que terminen de una vez por todas de mostrar... Igual que demuestran los domingos a los chicos que salen de los boliches totalmente alcoholizados. Eso también. Que se agarran a piña. Yo voy a bailar, yo salgo todos los fines de semana. Te juro que hace un montón que no veo una pelea en la calle. Y yo salgo de noche, no es que no salgo. Salgo todos los fines de semana. Igual yo no creo, no niego que... Nadie está negando. Lo que nosotros estamos planteando es que se está mostrando una minoría de la juventud que por X motivo o X causa tiene ese tipo de accionar y no se está mostrando como, por ejemplo, lo que hicieron los chicos del Centro Cultural la vez pasada, por dar un ejemplo, con lo del Día de la Memoria, que se hizo un festival, vinieron bandas, se realizó un siluetazo. Eso no vende, eso no trae rating. No, sí. Eso es lo que nosotros estamos discutiendo. No negamos la existencia de peleas dentro de la calle, pero nos da bronca que se difunda ese tipo de accionar. Creo que para que termine eso hay que cambiar todo un pensamiento de los jóvenes, ¿no? Se está cambiando, pero es todo un progreso. No puedes cambiar todo el pensamiento de los jóvenes del país en un día. Eso también... viene hace cuántos años viene, por ejemplo, también con mi mamá mucho hablamos también la desvaloración de la vida del otro. Eso viene desde hace cuánto, desde que sí, eso es, hay una pérdida de valores de la dictadura más o menos. Y bueno, ellos por ejemplo ahí, antes en esa época, por ejemplo, los jóvenes de los 70 no era tan así, no era así. ¿Y quiénes hicieron que se haga esto? O sea, que esto se convierta en lo que muestran los medios. Y de los que dicen, ay, pobre, pobre. Y después, ¿qué hicieron? Que vuelvan los militares. Y ellos fueron los que nos enseñaron eso. Claro, los que engendraron, digamos, ese pensamiento. Porque tengamos en cuenta que muchos de esos chicos que vemos hoy que están en Plaza Miserere, en Plaza Constitución, en Retiro... los padres fueron consecuencia de una década infame, como fue la década del 90, donde mucha gente se quedó sin trabajo, donde mucha gente se quedó sin recursos, sin casa, se quedó absolutamente sin nada, se la comió un sistema neoliberal e injusto y quedó literalmente en la calle, excluida de todo tipo de beneficios que puedan llegar a tener. Entonces, no le echemos la culpa a los chicos. Miremos un poco para atrás y esa gente que está diciendo que son unos negros de mierda, que hay que meterlos en cana, que hay que matarlos, son la misma gente que votaron a Menem. Exacto. Y son la misma gente que apoyan a los militares. Bueno. Entonces, muchachos, si hay que cambiar, primero cambiemos toda la bosta que tenemos arriba, como por ejemplo... No puede ser que un tipo como Menem siga ocupando una banca en el Senado de la Nación. O de Narváez, que ni siquiera va y se llena de guita los bolsillos. Y Macri, o sea, que no va nunca a la... Me encanta eso. Sí, sí. Son tipos que difunden la xenofobia, ¿no? La discriminación. Bueno, o esas personas, por son ejemplo... Son Mickey Vainilla, así, para ser más gráfico. Por ejemplo, cuando, o sea, la discriminación, y después cuando, bueno, ven una persona boliviana. Un paraguayo, van y le pegan también, ¿no? Peligro. A 100 metros, un inmigrante vendiendo chipa. Doble a la derecha, para evitar a este extranjero. Gracias. Un GPS para... detectar a los vendedores de yo chipa. Necesitaría un GPS para los garcas, ¿no? A ver, ¿viste? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Terminado este, Un tema de necesitamos debatir bastante, pero antes de pasar a este tema vamos a ir a un corte. ¿Qué te parece, Amalia? Dale. ¿Qué tema vamos a escuchar, Ruló? No te calles, exactamente. No me quiero callar, entonces escucho No te calles de Resistencia Suburbana y nos encontramos en el próximo bloque de Más Tarde Piaste. .5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo. Quince y treinta y nueve minutos de este viernes 15 de abril de 2011, ¿volvemos a dónde? A Tarde Piaste. Exactamente, volvemos a Tarde Piaste. Vamos a seguir debatiendo un poquito, nos queda poco tiempo ya. Sí. Nos hemos explayado mucho en el tema anterior. Una cosa lleva a la otra y bueno, pintó un debate. ¿Qué va a hacer? El gobierno reglamentó la ley de reforma política. Era el otro, la otra noticia, ¿no? Con una publicación en el boletín oficial. Fue puesta en vigencia la normativa que establece un régimen de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y habilitó la presentación de acuerdos de adhesión denominadas listas colectoras. El tema que veníamos hablando, ¿no? De las colectoras y de la oportunidad que tienen candidatos con ideas frescas a participar del ámbito político, ¿no? Formar un cuadro político importante para que todos podamos progresar. Bueno, la otra que es también importante, la cadena perpetua a los genocidas Patti, Viñone, Rivero y Rodríguez. A mí particularmente me alegra mucho que se haya juzgado a un tipo como Patti. Sí, que iba en camilla, en media, sí. Así dando esa policía. Recordemos que Patti fue dos veces reelecto como intendente y después de quiso ser diputado, sí. Y... 600.000 votos tú sacó Patti. Muy a pesar mío, tengo que decir que nuestro compañero no se equivoca. Tenemos que ir y golpearlo si es necesario. Exactamente. Coincido con la compañera Marielena Fuseneco. Yo también. Bueno, Patti sacó 600.000 votos, una cifra preocupante. Hay 600.000 personas que piensan como Patti. Patti, que se hizo famoso por picanear a presos en las comisarías, mató a un militante de la juventud peronista. Bueno, Viñone ya tiene una colección de causas en su contra. Debe tener en su casa debe tener un espacio. Una vitrina de causas en su contra. Rivero y Rodríguez, la verdad, desconozco. Eran uno de inteligencia. Sí. Rodríguez me parece que era. Y sí, Rivero Rodríguez. No me acuerdo. Y Viñone. Bueno, sí. Viñone es. Un viejo conocido de la casa. Sí, lamentablemente. Bueno, Patti, que era. Era el forro de Checolás, ¿no? Porque Checolás era el jefe de la policía. Patti era comisario en los años de plomo argentina, donde avaló la tortura y posterior desaparición de 30.000 personas. Así que Patti, cadena perpetua, Viñone, cadena perpetua. Estas personas que se hacen, ¿no? Se hacen los guapos y ahora no sé, no tienen juego. Claro, como dijo Tati Almeida. Que se pudran en la cárcel. Que se pudran en la cárcel, que se pudren, que se mueran, pero que vivan, no sé, ojalá que Patti, que y Viñón y Rivero y Rodríguez, que vivan 500 años. No, sí, me conformo 1000. Con 150 años, pero sufriendo. Así me conformaría yo. Bueno, vamos a pasar a este tema cerrando este tema que nos alegra mucho, que es que le dieron cadena perpetua a este genocida. Vamos a pasar al tema siguiente, que es viviendas para nuestros pueblos originarios. Por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, diversas cooperativas en las que participan comunidades indígenas del noreste de la provincia de Salta y el impenetrable chaqueño diseñan sus propias casas y las construyen. Un dato no menor y muy importante. Que nuestros pueblos originarios tengan su dignidad, ¿no? Sí. Que fue tan olvidada por tantos años. Y que son los verdaderos dueños de la tierra. Enarbolamos nosotros también la Huipala, así que estamos con ellos y muy contentos por esta iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, que le da lugar a los pueblos originarios a que tengan su espacio. Y que no se los excluya. Exactamente. La otra vez comentábamos, por ejemplo, la incorporación de un idioma nativo a una escuela, creo que era de Chaco, Formosa, sí. Misiones. Y Yuá Guaraní, algo así era el lenguaje. Que bueno, fue incorporado en una escuela bilingüe, donde te dicen la educación convencional y también te enseñan el idioma autóctono, tu idioma nativo. Me parece muy bueno. Bueno, después tenemos otro fallo contra la construcción de la autopista sobre el Parque Pereira. El Parque Pereira, muchachos, es un parque Alucinante, espectacular. Es la reserva de biosfera. Claro, es una reserva de biosfera. No lo tiremos abajo por hacer una autopista. ¿Es necesario haber, digamos, una autopista que pase por el medio del parque? Exactamente. O sea, tiene camino centenario y tiene la ruta. Queremos respirar, queremos respirar. Y gente, después tenés, por ejemplo, o sea, si no querés ir por ahí, tenés la autopista derecho Buenos Aires La Plata, si no querés ir por claro, ahí. Claro, va. Tiene no que pedir más guardas ahí, que ahí tiene que haber gente que cuide específica, o sea, más sí. gente que cuide. Sí, no. Porque el Parque Pereyra es increíble, es grandísimo. Es hermoso. Mucha gente va a disfrutar su día de la primavera, va a disfrutar un domingo con su mate. No nos roben ese espacio. No nos roben ese espacio. No sean malos. Por favor. Bueno, el otro tema es el desalojo pacífico de 30 familias y la demolición de la ex bodega Giol. Bueno, que en 1994 tuvo un brutal y violento desalojo. Esta vez se desalojó pacíficamente, donde vivían alrededor de 150 familias. Alrededor, los aplausos son, valen, porque es para aplaudir. Alrededor de 150 familias vivían ahí. Bueno, el gobierno tomó el toro por las astas y puso, digamos, orden y va a incluir a esa gente que bueno, que tiene su terrenito a construirlo, y bueno, si no tienen la oportunidad de tener un terreno, los van a ayudar a tener una vivienda digna. Así que me parece muy bien. Cosas que Macri no hace y lo tiene que hacer el gobierno nacional, ¿no? Exactamente, Macri un personaje ahora que quiere, pasó por encima una ley y quiere poner la manifestación como un delito. Eso es lo que hace el jefe de gobierno, ¿no? Espero que, por favor, que la gente no lo... Tendrá que ponerse como un delito que haya personas como sí. él. Yo lo que quería plantear también, que me parecía muy interesante, que ayer estaba viendo Duro de Domar, y este señor, que no me acuerdo el nombre, captó mi pensamiento. ¿Cuál era mi pensamiento? Estaban hablando de Patty. Lo que yo siempre sostuve es que no puede ser que alguien vinculado con el genocidio de los años de plomo de Argentina ocupe una banca en el Senado o en Cámara de Diputados. Se tendría que crear una ley en donde esa persona quede totalmente imposibilitada en una actividad democrática como es hacer política. También o tener un cargo, o sea, tener algo que sea votado democráticamente. Claro, que tenga... O sea, ya entonces que ya, o sea, tuvo el... Partamos la base que son personas que tendrían que haber estado en la cárcel desde el momento que volvió la democracia, pero bueno, ciertos gobiernos que tuvimos no tuvieron las agallas de meterlos... Bueno, y esas personas también que permitieron eso también tendrán que meterlos presos. Entonces, yo desde este espacio, mi propuesta es que es gente que estuvo vinculada al genocidio, que no tenga actividad en la política, que no tenga actividad en la democracia, porque ellos no son parte. Gente que corrompe la democracia no es parte de la democracia y no merece ser parte. O por ejemplo, hay una persona del municipio, Ariel López, que me fastidia mucho que él estuvo con... Hay que decir. Y bueno, a decirlo. Que estuvo con los militares y... Estuvo sí. implicado en cosas y... Sí. Que esté, no sé, Ariel puede... López ahora no está más igual. ¿No está más? El hijo. ¿Está el hijo? Sí. Bueno, también que se vaya. Sí, una cargada, pero bueno. Como ayer estábamos hablando de no me acuerdo quién estaba. No, Bussi, que tiene el hijo que está en la Cámara de Diputados, me parece. Sí. También. Sí, tendríamos que hacer una investigación también de ese tipo de personajes, ¿no? Que están estorbando en el ámbito político. Que estuvieron implicados con algún tipo de acto dictatorial. Así que bueno. Por el momento no lo sabemos, así que no podemos opinar mucho y bueno, nos mantenemos más que nada al margen. Pero bueno, nuestra propuesta es que la gente que estuvo vinculada con el genocidio en la Argentina, con los años de plomo en la Argentina o con cualquier otro golpe de Estado, que no participe de la democracia como diputado, como senador, que no ocupe ningún cargo. Por favor, se lo pido, señora presidenta o a quien corresponda, de que se cree una ley donde no se permita la participación de este tipo de sujetos que después atenten con la democracia y quieran tener un voto, o sea, un cargo que sea democrático. Exactamente. Bueno, son las 3, las 4 menos 10 de la tarde. Vamos finalizando, Tarde Piaste. Ha pasado rápido la hora. Hemos hablado de Berazategui tiene candidato, el desalojo pacífico de 30 familias y la demolición de la ex bodega Giol. Hemos hablado del comienzo de una audiencia pública para diagramar un plan de salud en las villas. Hemos hablado de que el gobierno reglamentó la ley de reforma política. También hemos hablado de la cadena perpetua Patti Viñone, Rivero y Rodríguez. Y hemos hablado de las viviendas para nuestros pueblos originarios. Esos fueron los temas que tratamos. El día de hoy, el lunes, vamos a tener muchísimos más porque se viene un fin de semana cargadito. Vamos a tratar de mantenerlos al tanto. Acuérdense de entrar a nuestro Facebook, que es Tarde Piaste, separado, Tarde Piaste, o entrar a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o llamarnos al 4226-7173, o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Exactamente, esas son las 4 maneras que tenés de comunicarte con Tarde Piaste y con la programación de Radio Con Todo en general. Bueno, Amalia, te despido formalmente. Feliz fin de semana, que la pases bien. Igualmente para vos y para Rulo. Saludos a Martina, a Juan, a tu mamá, a tu papá, a todos. Rulo, muy buen fin de semana. Pasala lindo. Hasta luego, chicos. A ver si arreglamos para salir este fin de semana. Dale, dale, arreglamos algo. Yo me despido de ustedes, gente. Esto ha sido Tarde Piaste. La señorita Amalia Verón, Rulo Castillo y Federico para todos ustedes en el espacio de Radio Con Todo 102.5. Esto fue Tarde Piaste y nos despedimos con qué tema. Se viene de Bersuit. Se viene de Bersuit. Se viene el estallido. Nos vemos, gente. Buen fin de. Si viene el estallido. Si viene el estallido. Búscanos en Facebook. Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com.